Lección número 5. Nuestra esperanza. Para el 31 de julio del año 2010. La justificación y la ley. Sábado 24 de julio. Para memorizar. Luego, ¿por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Romanos capítulo 3, versículo 31. Romanos capítulo 4 llega al fundamento de la doctrina de la salvación por la fe sola. Al usar a Abraham, modelo de santidad y virtud, como un ejemplo de alguien que necesitó ser salvado por gracia sin las obras de la ley, Pablo no dejó lugar para entenderlo mal. Si las buenas obras y observancia de la ley no eran suficientes para justificarlo ante Dios, ¿qué esperanza tienen los demás? Si tuvo que ser por gracia para Abraham, tiene que ser lo mismo con todos, judíos y gentiles. En Romanos capítulo 4, Pablo revela tres etapas de la salvación. 1. La promesa de bendición divina, promesa de la gracia. 2. La respuesta humana a esa promesa, respuesta de fe. Y 3. La declaración de justicia, acreditada a los que creen, justificación. Así fue con Abraham y así es con nosotros. Recordemos que, para Pablo, la salvación es por gracia. Se nos da sin ser merecedores. Sería una deuda si la mereciéramos. Y si es deuda, no sería un don. Y como somos caídos, la salvación debe ser un don. Para mostrar que la salvación es por la fe sola, Pablo cita Génesis capítulo 15, verso 6. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Aquí está la justificación por la fe, al comienzo de la Biblia.